cárcel. Las cárceles como instituciones totales. En Internados, Erving Goffman desarrolló el concepto de institución total, definiendo esta como lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. A lo largo del libro va explicando cómo es la vida en las instituciones totales, cómo el internamiento afecta a quienes lo sufren, cómo afecta también a quienes allí trabajan, qué comportamientos se dan y qué relaciones se establecen. Enumera algunas características de las instituciones totales. Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas y un cuerpo de funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo plan racional, deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la institución. Evidentemente, para Goffman, las prisiones son un ejemplo perfecto de institución total. En este sentido, Valverde también dice: la vida en la prisión se rige por el reglamento, diseñado de una manera seriamente restrictiva de la normalización de la vida, elemento fundamental de toda intervención, así como incluso de cualquier tipo de actividades, que no solo se ven dificultadas, sino incluso a menudo impedidas, ya que el objetivo no es crear un contexto terapéutico, sino evitar problemas y, sobre todo, dominar al preso. Y Segovia Bernabé coincide en ese punto. La vida cotidiana se caracteriza por la extremada rigidez en su organización, con una odiosa burocratización de lo más elemental y, por contraste, con una gran vaciedad de contenidos y elementos motivadores. La vida en esta microsociedad está impostada de legalidad. En ningún otro espacio vital tiene tanto relieve lo normativo, aunque paradójicamente se incumpla sistemáticamente lo más elemental, por ejemplo, la orientación reinsertadora impuesta por mandato constitucional y la primacía del tratamiento. Destacan los aspectos disciplinarios y regimentales, por inútiles que puedan ser algunos, sobre el empeño en procurar la normalización de la vida del recluido, la nivelación y tratamiento de las asimetrías personales y sociales que le condujeron, en no pocos casos, al delito. Todo ello conduce a una auténtica infantilización del sujeto, a lo que Goffman llama mutilación del yo, que genera tanto un sentimiento de dependencia absoluto de la institución total, que tiene reglamentado lo elemental, el sueño, la comida, las relaciones sexuales, como un profundo egocentrismo reactivo. Para establecer el paralelismo con las cárceles de animales no humanos, con lo dicho hasta ahora creemos que es más que suficiente. Recordamos cosas como la zootecnia, volvemos a leer el párrafo de Goffman y vemos que perfectamente podría estar hablando de una granja o un matadero.